feliz. Estoy feliz de la vida. En septiembre en el Gran Rex y en diciembre por primera vez en el Luna Park. ¿Cómo dice? A ti te estoy hablando, a ti la que no escucha. A ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días. Grande Walter, a ti. Cuando sabes bien que lo he perdido todo. A ti te estoy hablando, a ti, aunque te importe nada lo que estoy diciendo. ¿Cómo? A ti te estoy hablando, a ti, aunque es perder el tiempo. Vamos, Santiago del Estero. A ti que te pasó tan lejos el vigor del llanto y la melancolía. A ti que... Y repartiendo culpas que son solo tuyas. A ti te estoy hablando, a ti, aunque te importe nada. Todo con las manos arriba, vamos en casa con alegría. A ti que te faltó el valor para pelear por ti. A ti que te consuelas con cubrirte de Chanel las huellas de mis besos. A ti ya no te queda. ¡Vamos, Gaby! ¡Vamos, Marce! Cuando terminemos hacemos una revolución. A ti que por despecho estás pensando con los pies. ¡Vamos, Catamarca! A ti que me dejaste solo, incluso cuando estabas en mí. Tucumán, la gente de Tucumán de corazón. San Juan, Villa Mercedes, San Luis. Este síndrome incurable de quererte. Córdoba, te quiero, Córdoba. Todos con las manos arriba. Vamos a la tribuna, vamos en casa a bailar. A ti que por despecho estás pensando con los pies. A ti que me dejaste solo, incluso cuando estabas en mi compañía. A ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada. Nada.